como escurre la sangre mientras corta pedazo a pedazo en un sentir orgásmico de la furia del placer bestiado. ¡Gracias!